quiere participar de nuestro programa de radio, La Gente y su Defensor? ¿Tiene ideas, propuestas, inquietudes para transmitirle a la audiencia de todo el país? Llámenos de lunes a viernes entre las 9 y las 18 horas al 011-4819-1665. Estamos con la doctora Mariana Grosso, jefa del área de usuarios y consumidores del Defensor del Pueblo de la Nación, hablando sobre el tema que es moda, se podría decir en este momento, el tema picante, caliente del momento, que son el tema de las tarifas y las facturas de gas, ¿no? Que están llegando a los domicilios, la gente no sabe qué hacer, si pagar, si no pagar, si se puede acceder a la tarifa social algunos o no. Todas esas cosas, bueno, las consultas se están haciendo, Mariana. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Fernando? Sí, lamentablemente es un tema que está en el tapete. Sí, en realidad la última novedad es que ayer el jefe de gabinete de ministros aconseja o instruye a todos los usuarios a no abonar la factura de servicio de gas hasta tanto se resuelva la apelación que se hizo al fallo de la Cámara Federal de La Plata, que determinó la nulidad de las resoluciones 28 y 31 de la del Ministerio de Energía. La resolución 28 fue la que determinó, para decirlo de manera sencilla, el precio de gas en Boca de Pozo, y la resolución 31 es la que instruye a el Enargas a readecuar todos los cuadros tarifarios. La Cámara, frente a una acción planteada por una ONG, determinó que esas resoluciones son nulas y el Estado Nacional apela a esa decisión. En el interín hay dos resoluciones, que una es la 99, que había puesto un límite, un tope, pero solo del 400%, que era una fórmula bastante compleja para poder entenderla, solo a los metros cúbicos consumidos, había que multiplicar con lo que se consumió en el anterior y siempre con base en la resolución 28. Posteriormente, y una vez ya dictada la resolución de la Cámara declarando la nulidad, sale la resolución 129, que es la que establece dos cosas. La primera es el tope del 400% a la totalidad de la facturación y a su vez la convocatoria a la revisión, la audiencia pública de revisión tarifaria integral para a lo sumo hasta fines de octubre. El problema que pasaba con esa resolución es que todavía no estaban concedidos los recursos y tiene su base también en la resolución 28, que ya había sido declarada nula. Por lo tanto, lo que esto generó una situación de incertidumbre frente a los usuarios, que qué hacer o no hacer. Acá tuvimos consultas frente a aquellos que pagaron las facturas en función de lo que termina resolviendo la Cámara. Tal vez pueda generarse un crédito a favor de los usuarios. Otros usuarios que tenían sus facturas, que no sabían qué hacer, la pago o no la pago, porque la nulidad ya estaba decretada. Bueno, ayer desde el Poder Ejecutivo dijeron no se pague la factura. No va a haber corte. Exactamente, eso es lo que íbamos a llegar. ¿Cuál es el problema acá de fondo? Es el riesgo de un corte de servicio por falta de pago de las facturas. Entonces, además, en el caso de la luz, del gas, es un tema bastante complicado porque tiene que venir después a rehabilitar, exactamente, con inspecciones, claro, exactamente. Con lo cual el corte de gas es mucho más complicado que el corte puede ser de luz o de otros servicios. Exactamente, y hay otra tanda de usuarios que no han recibido todavía su facturación y que tal vez en algunos casos son informados los montos a pagar a través de los mecanismos de pagos electrónicos, bueno, que también por ahora aguarden a lo que en definitiva judicialmente se resuelva. Eso sin perjuicio de todo lo que estamos haciendo y tramitando en la Defensoría vinculado con el otorgamiento de tarifa social. Así que nosotros estamos recibiendo a aquellas personas que encuadran en los criterios de elegibilidad para acceder a tarifa social y que no hayan tenido respuesta o bien se la hayan rechazado, pero consideran que por su situación necesitan la tarifa social, pueden presentarlo acá a la institución mediante personalmente acompañando toda la documentación acá Suipacha 365 a través de nuestras receptorías en cualquier punto del país, pues estamos hablando de un servicio nacional, o a través del mail del área, que es área4 con número @defensor.gov.ar. Lo que nosotros necesitamos, como ya lo hemos dicho en otra de las oportunidades que hablamos, es que nos acompañen o recibo de haberes o certificado de discapacidad o recibos de sueldo que digamos, por lo menos a nosotros nos den también otro sustento para poder insistir en el otorgamiento de la tarifa social. Una consulta, una duda que me queda. De este tope de 400% que va a ser el aumento, ¿lo que resta lo va a tener que pagar el usuario o no se lo va a cobrar nunca? ¿Es como si nunca lo hubiese gastado? No lo dice la norma. No lo a ver, la norma, la que en definitiva nosotros también interpretamos, que todavía como la estaba planteada la nulidad de la resolución 28 y es su fuente, en realidad lo que dice es que se refactura, está un tope del 40% comparado con el consumo del mismo bimestre, pero del año anterior. Eso es lo único que dice. Algunas situaciones puede ser que no se llegue ese 400%. La realidad, y de acuerdo a las quejas que nosotros estamos recibiendo, en la mayoría de los casos, por comparado con los bimestres, el mismo bimestre del año anterior, ampliamente se supera. Una cuestión fundamental y que nosotros lo hemos evaluado con el incremento ya que hubo en el año 2015 de las tarifas de gas, es que fue un invierno más benévolo y prácticamente el consumo fue muchísimo menor a lo que sucedió este año, que desde abril ya estamos con fríos intensos. Exactamente. Dos meses de invierno que ha subido mucho. Exactamente. Perfecto, Mariana, te agradecemos mucho tu participación y por supuesto siempre atentos a cualquier otro tema que podamos seguir hablando. Dale, por favor. Chao. Hasta luego. Si te interesó la charla que acabas de escuchar y querés hacer alguna consulta o darnos tu opinión, envíanos un correo electrónico a servicios-públicos@defensor.gov.ar. Estamos con el licenciado Diego Zaguán del área de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo de la Nación para que nos cuente de un caso que llegó a la Defensoría de una persona que no podía obtener su DNI y que, bueno, gracias a la gestión del Defensor del Pueblo, y después de un largo trámite pudo lograrlo y, bueno, se aceleraron los tiempos, como que dice. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Fer? Gracias. Contanos un poco cómo es este caso de esta persona. Bueno, por supuesto vamos a reservar la identidad de la persona. Esta es la actuación para nosotros, 6361-15. La iniciamos el año pasado y fue derivada de la Defensoría del Pueblo de Tucumán. ¿Por qué razón? La persona tenía una complicación con su DNI, no podía renovarlo, pero no sabía el motivo por el cual. Entonces siempre, cada vez que iba a hacer la renovación, había una observación y rebotaba en el trámite. La persona sabe que hay una observación, pero generalmente el registro local, el registro civil local, no le pueden informar por qué. Y por una cuestión burocrática, para eso está el Defensor del Pueblo de la Nación, para poder agilizar los trámites y defender los derechos de las personas ante los organismos públicos y ante las quejas y demoras y omisiones de la administración pública, nosotros lo que hicimos fue hacer una investigación. Nos llega esta actuación de por qué este DNI estaba, bueno, observado. En realidad lo que vimos es que había una cuestión de huellas. ¿Qué sucede? Cuando alguien presenta sus huellas, en algún momento se traspapela, las huellas no están... hoy está, lo dijimos hace poco en otra entrevista, está todo casi digitalizado. Pero estamos hablando de DNIs antiguos. Claro, están renovando, y no es de gente nueva, sino de gente que está Exactamente, renovando. La persona se entera esto cuando vuelve a renovar. Claro. Y lo que nosotros hicimos fue hacer una investigación. Cuando nos dimos cuenta que había un... ya la persona tenía un expediente, es decir, cuando hay una cuestión que está dentro de lo jurídico, porque no se sabe si hay un DNI apócrifo, si las huellas se pueden haber traspapelado, si esta persona tiene una doble identidad, en realidad va la parte de relatoria jurídica del Registro Nacional de las Personas, el RENAPER. Y ahí nos informan que hay una cuestión de huellas. Cuando hay una cuestión de huellas, no es un tema sencillo, porque hay que corroborar la identidad de esta persona. El conflicto, ¿dónde está? En que el RENAPER lo hace a través, confirma la identidad, a través de un cuestionario que se le envía a la persona y a familiares, y se hace a través de la policía local. Eso depende del policía que vaya a la casa de la persona. Así que lo que hicimos fue tratar de que le llegue el recordatorio, corroboramos que le llegó, y cuando hizo todo un trámite donde ella da cuenta de dónde nació y algún familiar certifica esto, llegó al RENAPER. Cuando llegó al RENAPER, seguimos el trámite y un abogado que lleva el caso tomó y compara las huellas, el cuestionario que la persona lleva, los datos de los familiares, los datos filiales, y llegó a la conclusión de que la persona tenía la misma identidad que ese DNI. De tal manera que no había una duplicación matricular, entonces el RENAPER nos informa que hay una resolución a favor de la persona. Automáticamente se le notifica, pero previo a que se notifique, nosotros al tener conocimiento, informamos a esta persona que vive en Tucumán, uh-huh. vive en la localidad de Delfín Gallo, en la provincia de Tucumán, uh-huh. que vaya al Registro Nacional de las Personas, al Registro Civil Local, y que ya estaba quitada su inhibición para poder hacer el DNI. De manera que cuando le llegó la notificación de RENAPER, la persona ya tenía su DNI casi en su casa. Licenciado Diego Saguán, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. A ustedes. Ahora presentamos las noticias. Neuquén, en Cuenca 16, los vecinos piden no quedar a media luz. Los vecinos del barrio Cuenca 16 denunciaron que el servicio eléctrico en ese sector de la ciudad estuvo a punto de colapsar como consecuencia del uso intensivo de calefactores. Por esta razón, según indicó el defensor del pueblo de Neuquén, Ricardo Riva, se reunirán con las autoridades de la Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza. Los vecinos, además, solicitaron la nivelación de terrenos, un mejor servicio de colectivos y una solución a la falta de agua potable.